La niña que miraba la luna y el niño que observaba el sol. Ambos estaban boquiabiertos ante los astros. La niña exclamó: ¡Oh! Y el niño contestó: